caminito al costado del mundo, por ahí he de andar. Bueno, seguimos la tarde informativa. En la semana pasada nos comunicamos con Nico Acosta, periodista de Coronda, que colaboró en esta radio. Hablamos del caso de la pareja de policía que el varón había herido concretamente con un tiro en la cabeza a su esposa, a su pareja, que estaba embarazada, y bueno, a partir de allí todos los riesgos para el chiquito que estaba por nacer y también para ella, ¿no? Bueno, después de lo que significó el nacimiento de la criatura, originó el parto concretamente, y a partir de allí el seguimiento a la mamá. Vamos a escuchar un audio que emitió LT10 con respecto a la situación, cómo está la madre del chiquito, la persona herida de bala por su pareja, concretamente. La mamá permanece en terapia intensiva, extubada, respirando por sus propios medios, estable hemodinámicamente, aguardando su pase a sala general. La bebé permanece en neonatología, también extubada, estable, con controles y aguardando su evolución. Somos FM Soen Gálvez y no nos callamos nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos. FM Soen 88.9, una radio abierta para toda la gente. Bueno, ese es el informe de la médica del Hospital Cuyen, donde está internada esta chica. Bueno, ahora ya está en sala, digamos, está en una pieza privada ella, y bueno, ya podrá declarar, veremos, de allí saldrá concretamente qué es lo que pasó en esta situación bastante, digamos, rara, ¿no? El policía adujo que estaba limpiando el arma, y bueno, ahora tendrá que hablar su pareja para ver si realmente lo que planteaba el policía es verdad o no. Pongamos música acorde a la tarde, amigo. Radio Comunitaria Soem FM. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente y me haces falta tú. Y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. De mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estarás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. De la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas aquí.